Escrita en la piedra está, con reglas que el tiempo no cambia. Solo podrás ver, oír y callar, pero esa historia se acaba. Y sé.